A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Estamos en la doctrina de la salvación, estamos tratando varios puntos en relación a la obra de Cristo en la salvación. Ya estuvimos mirando la sustitución, estuvimos mirando la redención, hoy vamos a ver la reconciliación, tenemos que ver la justificación, vamos a ver la santificación también como puntos importantes a la obra de Cristo. Obviamente, en relación a la salvación, ahora estamos tratando desde el punto de lo que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros en relación a la salvación. Después vamos a estudiar la obra del Espíritu Santo en la salvación, cómo Él ejecuta toda esa obra ganada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto vamos a tratar de tocar algunos temas, si así el Señor nos ayuda, en relación a lo que es la vida de los salvos, la vida que se hace como salvos, que esperamos tener un poco de tiempo también para eso. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios y comenzamos ya con el tema de la reconciliación. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora y este tiempo. Gracias por la oportunidad una vez más de juntarnos entre hermanos para compartir y tener en cuenta algo más de tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de poder entender y conocer aquello que nos has dejado para que nosotros podamos estudiar siempre y estar guiados por ti. Pedimos que tu Espíritu nos asista, nos dé un entendimiento claro para saber cómo poder comprender y captar lo que quieres enseñarnos en tu palabra. Muchas gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros ya, como dijimos, vimos la sustitución, la necesidad indispensable que teníamos de Jesucristo, tanto Dios como nosotros, la mediación, la necesidad que alguien venga y viva lo que nosotros no podíamos vivir y que muera una muerte que nosotros no podíamos morir, era necesaria, y esto lo vimos en la sustitución y, por supuesto, con muchos pasajes que hemos podido aclarar esta enseñanza dentro de la doctrina de la salvación o la soteriología bíblica. También en el último estudio pudimos ver la redención, que es el precio, el alto rescate que pagó con su sangre nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo también lo estipulado en Hebreos 9:22, donde dice que casi todo en la ley, la remisión de todo, siempre se hace con sangre. Esto lo hemos visto también la actitud con la que murió Jesús, cómo Él se entrega por sí mismo en amor a todos los seres humanos para morir por nuestros pecados, y también hemos visto la importancia de ese precio único y ningún otro más que tiene Jesucristo. Hoy vamos a tocar lo que también gana nuestro Señor Jesucristo y que es la reconciliación con Dios. Al presentarse como sustituto, al pagar el alto precio por la redención, se convierte también en el reconciliador entre Dios y los hombres. Jesús es alguien que arma una relación en su persona, en su obra sacrificial, en su obra también de la cruz. Él opera y trabaja ahora como el único y principal reconciliador entre Dios y los hombres. Si vamos a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, famoso pasaje, muy conocido, que ya incluso algunos lo conocen de memoria, dice: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Para que Jesús pueda ser el nexo, la unión entre Dios y los hombres, era necesario que también Él sea humano. Él tenía que entender perfectamente, haber vivido perfectamente las dos naturalezas. Obviamente la divina la vivió eternamente. Él no tiene ni principio ni fin en la divinidad. El tema era que Él también tenía que aprender a vivir la naturaleza humana. Por eso Pablo, cuando dice Jesucristo hombre, está dando a entender que Jesucristo entiende las dos naturalezas. Entiende la vivencia de las dos naturalezas y también, si se puede decir, Él convivió las dos naturalezas, la divina y la humana. Por eso Él puede ser el reconciliador, por eso Él puede saber cuál es la necesidad del hombre para llegar y estar reconciliado con Dios, y también entiende cómo Dios se puede acercar al hombre. Por eso Él puede reconciliar a ambos, a Dios y a los hombres, a los seres humanos, puede reconciliar completamente en una manera eficaz por lo que Él hizo en la cruz. Siempre vamos a ir a la cruz en todas estas doctrinas, en estas enseñanzas dentro de la doctrina de la salvación en relación a lo que es la obra de Cristo en la salvación. Siempre la cruz va a ser lo que nos va a volver a unir en cada una, en la sustitución, en la redención, en la reconciliación, en la justificación y en la santificación. En todos estos temas, la cruz de Cristo es siempre el centro de todo. Ahí vamos a llegar todos otra vez. Aunque nosotros pensamos muchas veces que el sacrificio de Cristo, bueno, fue morir por los pecados y ya está. Y ahora yo ya soy salvo porque Cristo murió por mí. Pero dentro de la muerte de Cristo se estaban ejecutando por parte de Dios muchos actos, varios actos importantes, que todos ellos se unificaron en esa cruz del Calvario donde murió nuestro Señor Jesucristo. Y a veces no entendemos y no nos damos cuenta la envergadura grandísima que tiene este tema de la cruz del Calvario. Hay muchos autores que han escrito libros interesantes sobre todo lo que es la cruz de Cristo, y verdaderamente uno entiende y aprende que no fue solamente un acto que vamos a recordar y cada año en la Pascua vamos a hablar un poco de la muerte de Jesús. La muerte de Jesús trajo muchas cosas aparejadas. Mientras Él estaba muriendo, Él estaba haciendo muchas cosas más también dentro de ese lugar. La enemistad del hombre con Dios hace necesaria la reconciliación. Es algo que se tenía que realizar, no solamente la muerte por el pecado, no solamente la sustitución, sino que debía lograrse en la cruz de Cristo sí o sí la reconciliación. No hace falta explicar mucho la palabra reconciliación porque creo que esta sí la entendemos perfectamente. Por ahí las otras eran un poco más escabrosas. Pero vamos a Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20. Pasaje también creo yo bastante conocido para todos nosotros. Pero veamos lo que Pablo le está diciendo a los hombres. Está escribiendo a los romanos sobre la humanidad y el problema que tiene y por qué tenía que haber una reconciliación entre ambos, entre Dios y los hombres, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, los cuales deteniendo la verdad con injusticia, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Pablo hace notar que hay una ira, hay una ira. Recuerden que a veces podemos hablar de iras en la Biblia, pero la, singular, la ira de Dios es una sola, que se revela, se muestra, se hace notar desde el día que el pecado entró a la creación. Desde Génesis 3 en adelante, la ira de Dios está preparada para derramarse. Se derramó temporalmente o en lugares X en el mundo que la Biblia nos muestra, pero también hay una ira venidera, de la cual Pablo habla en Tesalonicenses y también está hablando esto en Romanos. Habla de una ira que se va a derramar, una ira que va a completar todo el castigo del pecado. La ira de Dios no solamente abarca el tiempo de la gran tribulación, sino también abarca incluso la guerra de Gog y Magog en el capítulo 20 de Apocalipsis, donde Satanás será completamente destruido y todos los pecadores que se unan a él en esa gran guerra que se va a hacer también morirán, y ahí terminará y se culminará con el pecado. La última guerra bíblica es una guerra netamente contra el pecado y darle el punto final al pecado. La ira de Dios se va revelando, se va mostrando y se mostrará principalmente en la gran tribulación y en Apocalipsis 20 antes del gran trono blanco. Ahí finalizará todo el problema que tenemos hasta el día de hoy por causa del pecado. Dios muestra su ira, pero Dios no quería estar airado con el hombre para siempre. No quiso que el hombre, dio una oportunidad al hombre en Jesucristo para que esa ira sea aplacada en aquellos que crean en ese sacrificio por medio de la fe. ¿Y por qué por medio de la fe? Porque ninguno de nosotros ha visto morir a Jesús. La única generación de salvos que pudo ver la muerte de Jesús y pudo ver todo lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo y cómo Dios, así como vamos a ver enseguida, cómo Dios estaba reconciliando al mundo en Cristo, la única generación que vio fueron los primeros creyentes en Cristo a los que Pedro predicó y quizás algunos más en el libro de Hechos, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, las predicaciones que se hicieron. Después de la generación de la iglesia primitiva, prácticamente, si queremos decir, después del primer siglo en adelante, ya no hubieron personas que vieron el sacrificio de Cristo. Todo ya se cree por fe. Ninguno de nosotros vio el sacrificio de Cristo, pero entendemos que fue hecho, que se realizó y que se hizo ese sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, sean limpiados y sean remitidos, sean echados lejos de nuestra presencia. Aunque convivimos con el pecado por estar en un cuerpo de muerte, como dice Pablo, pero con todo eso, el perdón de todos, dice Pablo en Colosenses 1, de todos nuestros pecados han sido dados, los que hicimos, los que hacemos y los que vamos a seguir haciendo, hermanos. Esa reconciliación ganada por Cristo es una reconciliación eterna. Es una reconciliación una vez y para siempre. Lo que Dios hizo en la obra de Cristo, en la sustitución, en la salvación, en la redención, en la justificación, en la santificación y en todas las obras que fueron ganadas en la cruz de Cristo, todo lo hizo una vez y para siempre. Esto hay que entender bien, hermanos, porque si no, nosotros siempre vamos a estar titubeando en nuestra vida cristiana. Siempre vamos a estar dándole más lugar al pecado en nuestra vida que a lo que es la obra de gracia inmerecida que teníamos, pero la obra de gracia tan sublime que hizo el Señor Jesús. Cantamos ese himno muchas veces, sublime gracia. Y esa gracia es tan sublime porque fue sublime lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. Un acto único, pero que abarca la eternidad y la vamos a seguir reconociendo en la eternidad. La redención, la reconciliación, la justificación y la santificación que adquirió Cristo en la cruz del Calvario. En Romanos capítulo 5, versículo 10, hablando sobre esa ira que nos hace estar fuera de la presencia de Dios, o estamos en la presencia de Dios, pero no en comunión con Dios, no reconciliados con Dios. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Por su vida? ¿La vida de quién? De Cristo, no la nuestra. Ahora, acá la palabra salvo, no siempre que aparece la palabra salvo en la Biblia es salvación de la ira venidera o del pecado. Pablo está hablando de la justificación. Pablo, antecediendo al versículo 10, dice el versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esa justificación es la justificación de posición. Ahora soy justificado por la obra de Cristo en la cruz. Pero Pablo continúa, si ustedes siguen mirando, continúa el capítulo 5, va a hablar del derramamiento del Espíritu Santo en nuestros corazones, que se derrama el amor de Dios en nosotros, y va hablando de lo que es la práctica de la vida del justo. Pero también, ¿por qué tenemos esa vida de justificación? Ya lo vamos a tratar más esto en el próximo tema. Pero tenemos esa justificación porque hemos sido reconciliados con Dios, y por la reconciliación con Dios por la muerte de su Hijo, también nosotros, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Salvos en qué sentido? Salvos de los apetitos mundanos, pero también seremos salvos completamente cuando se complete, ¿se acuerdan lo que hablábamos en el tema anterior? Se complete la redención nuestra. La redención en la Biblia, como vimos en el tema anterior, abarca toda nuestra vida y abarca todo lo que Dios va a hacer en la creación y la restauración de todas las cosas. Eso abarca la redención. La muerte de Cristo dio la garantía que un día vamos a tener un nuevo mundo, un mundo nuevo, vamos a tener una vida totalmente distinta, y hasta incluso en el estado eterno, todo es parte de la redención, cuando todas las cosas sean restauradas y Cristo sea todo en todo, como dice 1 Corintios 15. La redención no está solamente limitada a lo que es nuestra alma, al precio que se pagó por nuestros pecados, sino también abarca toda la restauración de la creación que está sujeta a vanidad por causa del pecado, según vemos en Romanos 8. Es importante que lo que estudiamos nosotros solamente es la redención del alma aquí en este tema, porque estamos hablando de la salvación. Posiblemente más adelante podamos tratar el tema de la redención completa, desde lo que es Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Toda la Biblia, el tema principal de la Biblia es la redención. La persona principal de la Biblia es Jesucristo. Para estudiar ambos temas, la redención y la persona de Cristo, nos llevaría muchísimos estudios. Porque tengo que comenzar con Jesucristo desde Génesis 1:1, cuando dice, en el principio creó Dios. Ese nombre es Elohim. Y ese es el nombre que muestra la pluralidad de personas en un solo Dios. Y dentro de esa pluralidad de personas, que estamos hablando de tres específicamente, en el medio. Qué interesante, ¿no? Otra vez, el centro de la Trinidad divina, ¿quién es? Jesucristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre el centro de todo es Jesucristo. En este caso, el centro, como vimos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, el centro entre Dios y yo es Jesucristo, el único mediador. Entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El nexo entre la divinidad y la humanidad también es Jesucristo, que vivió en ambas naturalezas. Por eso Él es el que puede reconciliar nuestras vidas con Dios. Él puede verdaderamente llegar a dejarnos con el perdón completo y darnos la garantía, según vemos en Romanos 5:10, darnos la garantía, asegurarnos que nosotros somos salvos y salvos para siempre, jamás. Nadie podrá quitar lo que Dios en Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Muchas cosas podemos cometer, muchos a veces pecados o faltas, debilidades pueden aparecer en nosotros. Sí, pero esa salvación que Cristo la ganó, una vez que la hemos adquirido por la fe, nadie las va a poder quitar. Nosotros posiblemente vivamos como desgraciados a veces en nuestra vida cristiana, pero eso no quiere decir que nuestra salvación está perdida. Porque la salvación no está fraguada, no está hecha, no está constituida en nosotros y en nuestra conducta. Está hecha en la perfección de la persona de Cristo. Por eso está la garantía de la salvación eterna. No es una salvación temporal, sino es eterna, porque la obra es de Cristo en la salvación, no de nosotros. Nosotros sí vamos a participar en la obra de la conversión en cuanto entreguemos y en cuanto demos al Espíritu Santo nuestra vida y dejemos que Él vaya convirtiendo poco a poco, quitando lo que es malo en nosotros y reemplazando por lo bueno de Dios en nosotros. ¿Quieren ver ese tema un poco más a cabalidad? Lean Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 5, Colosenses capítulo 3. Pueden leer y van a ver lo que es el acto de la conversión. Porque mucha gente nos dicen a nosotros o habla mucha gente que se convirtió al Señor, se convirtió a Cristo. No, se salvó por Cristo, se salvó por la obra de Él, sí, fue salvo por Él, fue conquistado, se produjo el nuevo nacimiento en Él. Pero la conversión es lo que vamos haciendo toda la vida. Nos vamos convirtiendo cada vez más al Señor. Vamos empezando a voltearnos de la vida que llevábamos, vamos girando 180 grados hasta llegar a la perfección plena por la obra del Espíritu Santo que se va haciendo en nosotros. No digan, como dicen algunos, 360 grados, porque van a volver a la misma posición. Giren 180 nomás, listo, ahí nomás. Paren ahí, no sigan girando más, porque pueden ser que se van a pasar de la raya y ya van ahí para otro lado. Es importante que entendamos las dos palabras para que sepamos qué es una cosa y la otra. Una cosa es cuando lleguemos a la santificación o la justificación, hay que entender que nosotros primero adquirimos la posición de justos o de santos o de reconciliados, nuestro tema ahora. Pero también nosotros tenemos que aprender a vivir como justos, como santos y como reconciliados con Dios. Ese es el proceso. Pero ambos, tanto la salvación de mi alma, la posición que adquiero por la salvación en Cristo, como el proceso, ambos se hacen por el Espíritu Santo. Primero el Espíritu Santo me posiciona como hijo de Dios. Después el Espíritu Santo comienza a guiarme a la vida como hijo de Dios. Y ese es el aprendizaje que tengo después. Así como el niño nació del vientre de la madre, ya salió, ya no va a poder ser más feto, ya no va a poder ser más alguien que está en gestación. Es imposible que otra vez el pediatra o el ginecólogo, el obstetra, vuelva a meter el bebé por la mujer. Imposible, ya no se hace más eso. Nunca vi un caso que sacaron al bebé y lo volvieron a meter en la panza de la mamá. No sé, se podría quizás hacer, pero ha de ser algo horrible. Ya el parto, de hecho, para una mujer es algo horripilante, lo que tiene que sufrir, lo que tiene que soportar. Y aunque le hagan cesárea, no importa, pero soporta muchas cosas dolorosas la mujer. No creo que la mujer quiera que le vuelvan a poner otra vez el bebé adentro y volver a parir su bebé. No existe, o sea, es algo ridículo pensar así. Una vez que un hombre o mujer nacen de nuevo por la obra perfecta que hace el Espíritu Santo en justificarlo, santificarlo, en producir el nuevo nacimiento en Cristo por medio de la palabra, y la predicación de la palabra y la obra regeneradora del Espíritu Santo, todo esto, una vez que se hace y se realiza, hay que entender que ya no tiene más retroceso. No se puede hacer más, no se retrocede más a esa condición. ¿Dónde usted puede retroceder y dónde usted puede caer? No es de la salvación. Usted puede caer y puede retroceder dentro de su vida cristiana. En vez de seguir convirtiéndose al Señor cada día más y madurar cada día más, usted está retrocediendo en vez de convirtiéndose. ¿Entienden? Estoy haciendo este movimiento con la mano para que entendamos. A la derecha me estoy convirtiendo. Si voy a la izquierda, estoy retrocediendo. Acuérdense lo que dice el autor a los Hebreos, que el que retrocede no agradará a mi alma. Pero el autor a los Hebreos no está hablando de los que retroceden y pierden la salvación. Está hablando de los que ya son salvos y en vez de ir caminando en fe hacia Jesucristo, están retrocediendo y no caminan en fe hacia Jesucristo. Puestos los ojos en quién, dice el autor a los Hebreos. En Jesús, autor y consumador de la fe. Cuando usted deja de mirar a Cristo, deja, sus ojos se comienzan a desviar como los de Pedro en el mar, cuando empezó a mirar las olas del mar y todo lo que era la tempestad en ese momento, comenzó a hundirse. Mientras miraba a Cristo, todo iba bien. Aunque mil olas se levantaban alrededor de él, todo iba bien. Eso es la conversión, hermanos. Cuando usted mira a Cristo y cada vez más se va acercando, camina, corre la carrera, como dice Pablo, va para adelante y se va acercando cada vez más a la imagen preciosa de Cristo y su luz va iluminando cada vez más su vida, su corazón, su pensamiento, su conducta, sus actitudes, todo va cada vez más siendo iluminado por Cristo y usted se va viendo cada vez más bello por la luz de Él, no por usted mismo, por supuesto, pero por la luz de Él. Esto es la reconciliación. Esto es que me voy cada vez más acercando, voy viviendo como un reconciliado Y voy cada vez más entendiendo lo que vale la reconciliación de Dios en Cristo Jesús. Vamos a ver algunos pasajes. Ya vimos Romanos 5:10, pero vamos a ver también 5:10 y el 11 también en este caso. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pasado, recibido, hemos recibido. Es importante cuando ustedes van a leer la Biblia, tomen en cuenta un poco la conjugación verbal y cómo se está refiriendo Pablo. Siempre que ustedes van a ver en relación a la salvación, atiendan bien acá, en relación a la salvación y todos los actos que convergen a la salvación, los que ya estamos estudiando, ustedes tienen que saber que muchas veces se va a hablar en pasado. Ya se hizo, ya se efectuó. Cuando le está escribiendo Pablo a los romanos, quizás le está escribiendo a los efesios, le está escribiendo a los corintios y a todas las iglesias que él hizo sus cartas, o le está escribiendo a veces también a Timoteo, a personas, Timoteo, Tito, Filemón, le escribe a ellos, es importante que veamos y notemos bien cuando está hablando en pasado, cuando está hablando en presente o en futuro en una declaración doctrinal. Ahí es donde nosotros entendemos y nos damos cuenta que verdaderamente la salvación es algo que se hace una vez y para siempre y no se va a efectuar más y no tiene más razón de perderse. No hay posibilidad porque ya está hecho y está configurado que quede así para siempre. Ayer una hermana en un grupo que tiene la iglesia de WhatsApp para enseñanza, para compartir oraciones y todo, una hermana preguntaba. Después me aclaró a mí en privado por qué hizo la pregunta. Por ahí como que muchos mandaron algunos audios, mensajes de algunos predicadores que los pasamos por la radio. Y bueno, le dieron a entender por qué no se perdía la salvación. Y me parece muy lindo porque es bueno siempre estar refrescando la memoria en estos temas. Pero ella después me decía que su familia son creyentes, pero están un poco desvirtuados doctrinalmente en algunos aspectos de la salvación. Pero es importante que nosotros entendamos una cosa, hermanos, y sepamos separar bien lo que es la salvación y lo que es la vida cristiana, o como decíamos hace un rato, de la conversión. Separemos la salvación del reino de los cielos o del reino de Dios, depende de la parte de la Biblia que están leyendo. La salvación es algo que se centra solo, puramente y exclusivamente en Cristo. Usted no puede hacer nada para la salvación, nada, nada, nada puede hacer. No puede dar un gramo más de salvación ni menos de salvación a su vida. La salvación es algo completo, total e incompatible para con nosotros en el sentido de hacer algo para ella. No podemos hacer nada. Ahora, la vida en el reino de los cielos o en el tiempo de mi conversión, que es hasta el ataúd, en el tiempo de conversión yo puedo sí ir efectuando ¿qué? Entregar mi vida voluntaria y mi corazón, esforzándome realmente contra mí mismo, pidiendo el poder de Cristo para poder ir rechazando lo malo en mí, para que lo divino, la naturaleza nueva, el nuevo hombre, según Dios, creado en Cristo Jesús, sea el que vaya creciendo en mi vida. Por eso yo les decía hoy que lean Efesios 4 y Colosenses 3 y también Efesios 5. Ahí se habla muy bien de lo que llamamos teológicamente la ley del reemplazo espiritual. Usted quita lo malo, pero va colocando lo bueno. Eso es la ley del reemplazo. Usted no puede ser una persona que quitó todo lo malo, sacó todo lo malo y ahí ya se queda. Tiene que llenar con algo porque lo malo va a volver. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús cuando hablaba de cuando echan a un demonio? Dice que a veces a un hombre le echan un demonio y la casa queda barrida y adornada. Y como no puso nada dentro, no hay alguien mejor que pueda venir a vivir a su casa. ¿Qué pasa? Dijo Jesús. Vienen 7 demonios, peores que el que estaba, a veces, o peores costumbres, llegan a esa persona que las que tenía antes. Y esto a veces pasa, ¿se acuerdan cuando Jesús hizo la parábola del sembrador? Que habían 4 suelos. Un suelo es el efectivo, el que verdaderamente la persona llega a ser salva, hace todo. Pero otros era que venían los pájaros, comían las semillas del camino y chao, terminó todo, no pasó nada. La persona escuchó, le gustó, le pareció algo muy bueno, muy interesante. Después dice la que cayó entre espinos, que vienen los problemas, vienen las luchas, vienen las dificultades, y los espinos, dice, ahogan la planta, como que emergió, como que parece que germinó, pero hasta ahí quedó, no se completa, no puede salir adelante, no completa el crecimiento. Bueno, mucha gente escucha el Evangelio, entiende el mensaje de salvación, pero no lo toma realmente, no quiere. Hermanos, hay que orar mucho para que el suelo de las almas esté bien preparado, para que la semilla germine y haga la obra. Es importante que nuestras oraciones no solamente sean por la salvación de esas personas, sino para que Dios prepare los corazones, que rompa la costra de piedra que tienen los corazones, para que la palabra de Dios penetre y transforme esos corazones. Es importante que entendamos que la reconciliación solamente se logra por Cristo, y es necesario que nosotros también entendamos que para que nos podamos gloriar, para que nos podamos hermosear, realmente seamos refulgentes hijos de Dios que brillan por la luz de Cristo en ellos, por eso es la gloria, gloriarnos, tenemos que verdaderamente nosotros ir desechando, sacando lo malo de nosotros. Pablo se decía que se gloriaba, pero lo que él va a seguir hablando y lo que él habla en otros pasajes, ¿en qué se gloriaban Pablo y todos los que le acompañaban, Silas o Apolos o todo eso? En las tribulaciones. ¿Qué le va a llevar a usted a ser mejor cristiano? Hay dos cosas que a usted le van a llevar a ser un gran cristiano, un gran hijo de Dios: las pruebas y las tribulaciones. Las pruebas son lo que Dios hace en su vida, lo que Dios está forjando en su vida, que a veces causa dolor, causa tristeza, causa angustias, causa muchas aflicciones. Esas son las pruebas, lo que Dios hace para elevarlo espiritualmente a usted. Primero le va enseñando, le va mostrando, y después usted tiene que pasar el examen. Y a veces esa prueba es dura y difícil. Acuérdense lo que dice Pedro, que Dios nos va a hacer pasar por diversas pruebas. Pero eso es lo que hace Dios. Las tribulaciones no son lo mismo. Las tribulaciones son lo que nos hacen pasar los que no conocen a Cristo y soportamos persecuciones, mentiras, vituperios, calumnias, difamaciones, de todo tipo de cosas pasamos por causa de ser cristianos. Esas son las tribulaciones. Los que no entienden, no conocen a Cristo y nos ven como locos y como tontos a nosotros muchas veces. Acuérdense lo que dice Pedro también en el capítulo 4 de su primera carta, que no seamos hallados nosotros como malhechores por el mundo porque somos malos y por errores nuestros que cometemos, sino que si somos hallados por ellos malhechores, o sea que mal hacemos porque no seguimos la corriente de ellos, si somos hallados malhechores por el mundo porque estamos siguiendo a Cristo, amén, gloria a Dios. Pero que no sea por nuestros errores y por nuestras, a veces, falta de entendimiento, que en vez de vivir reconciliados y en comunión con Dios, lo único que nos queda a nosotros de la reconciliación es lo que fue ganado en la salvación. Pero a veces vivimos bastante con falta de comunión con Dios. 2 Corintios 5:18. Vayamos más adelante. 2 Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí hay algo importante en el versículo 18 que me gustaría destacar y que no se pase por alto. Y todo esto proviene de Dios. El acto de la reconciliación, y así como vimos todos los otros actos, los que ya estudiamos los dos primeros, el acto de la reconciliación, hermanos, es algo que comienza en Dios y no en nosotros. Aquí hay que tener algo bien en cuenta. Siempre citamos el pasaje de Juan capítulo 3, versículo 16. Todos se acuerdan, ¿no? Saben lo que dice Juan 3, 16. Y el que no sabe, empiece a estudiar ese versículo, porque ya sería una vergüenza no saber Juan 3, 16. Es el pasaje más conocido por el mundo cristiano entero. Porque de tal manera, ¿quién amó primero? Según Juan en su primera carta, ¿quién amó primero? Dios. Por eso se perfecciona el amor, porque Dios nos amó primero, también nosotros debemos amar a Dios, quisieran algunos que siga el versículo. Y no dice así el versículo. Muchos quisieran que diga, por esto conocemos el amor, porque Dios nos amó primero, por eso nosotros debemos amar a Dios. Algunos quisieran que así sea el versículo. ¿Pero qué dice el versículo? Dice, por eso nosotros debemos amar a nuestros, no a nosotros mismos, a nuestros hermanos. ¿Vieron que somos egoístas? A veces quisiéramos que la Biblia diga distinto. ¿Y por qué queremos que diga distinto? Porque nos cuesta amar a los hermanos. Porque nos cuesta ir nosotros primeros a confrontar el problema, la lucha, la discordia, el tema que nos aqueja con algún hermano o hermana en la fe. La prioridad no soy yo, no soy mi orgullo, no soy mi egoísmo, no soy mi envidia y mi codicia. La prioridad es mi hermano. Para Dios, la prioridad fue el ser humano pecador, porque no vino Dios a salvar a gente buena, no vino a reconciliarse con gente que le amaba. Señor, queremos tener comunión contigo, ayúdanos, no sé qué vas a poder hacer, pero ayúdanos, mándanos un salvador. Nadie oró así. Nadie dijo eso antes que venga Cristo. Es más, al que Dios puso para reconciliar al mundo, ¿qué hicieron con él? Lo mataron. Aunque Dios quería que él muera, por supuesto, Dios había ya profetizado y había dicho que él va a morir. Era necesaria su muerte, como vimos en la redención. Pero eso no quiere decir que cuando Dios se quería reconciliar, ¿por qué no dijo, bueno, yo me voy a reconciliar? No sé, voy a agarrar y matar a todos estos humanos y voy a hacer una nueva creación, voy a hacer otros humanos. Pero esta vez ya no le voy a poner un árbol del conocimiento del bien y del mal. Y esta vez ya lo voy a dejar encadenado a Satanás. No va a poder salir al huerto, a otro huerto que voy a crear y decir, ¿Dios podía hacer eso o no? Sí podía hacer eso, pero no lo hizo porque le amó a usted y a mí. Dios no se reconcilió con usted porque usted merecía que ser reconciliado con él. Se reconcilió porque simplemente él quería reconciliarse con usted. Porque lo amaba. Porque lo deseaba. Quería verdaderamente volver a tener una comunión con Dios. Todo esto proviene de Dios, no proviene de nosotros. Nada valemos nosotros para que Dios se digne a mandar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Pero como nosotros somos súper santos, uy, somos eso, yo soy hijo de Dios, soy muy especial. Hay una canción que a veces cantan para los chicos y dicen, ¿sos muy especial? ¡Sí, soy especial! Y gritan todos los chicos, ¡soy muy especial! No somos nada especiales, hermanos. Nosotros somos los más dignos de conmiseración y de muerte y del infierno. Éramos. Ya no lo somos, por la misericordia y gracia de Dios. Pero como nosotros somos, ay, los super hijos de Dios, como hoy se proclama, hoy somos los príncipes, los hijos del rey. No sé si soy hijo del rey. Dice la Biblia que voy a reinar con él, pero no soy hijo del rey. ¿El rey quién es? En la Biblia, ¿quién es el rey? Jesucristo. Él es mi salvador. Él es la persona que hizo todo. Dios es mi Padre, sí, no cabe duda. Y no estoy diciendo que Dios no es rey. Lo que quiero decir es que el Hijo del Rey es Jesucristo, el que va a reinar. Y yo correinaré con Cristo nomás si sufro con Él, si padezco por Él, dice la Biblia. Si no, no reino nada. No voy a ser un siervo más del reino, pero medio alejado de la gloria del Señor. Eso sí se gana con la obra y con la vida cristiana que haga buena en Cristo. Esto ya lo veremos quizás en la próxima hora. Pero es importante que entendamos, hermanos, que solo porque Dios quiso nos reconcilió con Él y dio un precio muy alto para nuestra reconciliación. Su propio Hijo es el que tuvo que morir por nosotros. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. ¿Quién nos reconcilió a nosotros? Él mismo nos reconcilió a nosotros con Él, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Quién quiso reconciliarnos con Él? Dios, todo es Dios, hermanos. Es Él el único que se lleva la gloria de la reconciliación también. Que usted pueda verdaderamente estar en comunión con Dios es porque Él lo quiso. Porque a Él le plació salvarle. Dice Pablo en la carta a los Efesios, por el beneplácito de Él. Por el beneplácito, Dios quiso reconciliar al mundo. Porque a Él le gustó. Él quiso amarlo porque Él quiere amarlo. Pero no es que usted tiene algo que merezca su amor y que merezca su reconciliación y su salvación. Nada tenemos nosotros para ofrecer más que una vida reventada, rota, podrida e hinchada de infecciones espirituales. Usted no tiene nada. Y eso a veces nosotros como cristianos somos tan a veces olvidados, tan torpes en nuestro pensamiento, que creemos que ahora nosotros, como somos hijos de Dios, ya tenemos la posibilidad de andar con el pecho levantado y la nariz levantada. Y nos falta la cresta de gallo para andar crestudos. Y creemos que somos re importantes, que nosotros ya tenemos que estar siendo alabados. Y como dice el propio Jesús a los fariseos, yo gloria de los hombres no recibo, vosotros recibís glorias los unos de los otros, dice. Y eso está mal, hermanos. El propio Jesús no quiso recibir la gloria de los hombres. Está bien, lo adoraron, se postraron ante Él. Él aceptó la adoración que hicieron a Él, pero Él nunca pidió, Él no demandó la gloria de los hombres. Es más, cuando Él dijo que cuando sería glorificado el Hijo del Hombre, ¿cómo sería glorificado el Hijo del Hombre? Muriendo para dar vida. Él iba a morir como el grano de trigo. Eso es lo que Él dice en Juan 12. Llegó la hora en que va a ser glorificado el Hijo del Hombre. ¿Y cómo será glorificado? Así como el grano de trigo muere y lleva después mucho fruto, Jesús, para poder tener muchos salvos, para llevar mucho fruto en almas para Dios y que sean reconciliados, tenía que morir. Hermano, usted y yo tenemos que morir primero para llevar mucho fruto. Es necesario, dijo Juan, que yo mengüe y Él crezca. Cuando Cristo crezca en su vida, usted entenderá realmente lo que significa la reconciliación con Dios. Es necesario que vayamos muriendo cada día más y más a nosotros y que Cristo vaya reluciendo, cada vez más brotando y creciendo nuestra vida, para que así de esa manera nosotros podamos ser verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos que viven a Cristo. No su propia vida cristiana, viven a Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 16. Y mediante la cruz, reconciliar a ambos con Dios en un mismo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Vamos a leer desde el 14 para darle un poquito de contexto a lo que leemos en el 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar a ambos con Dios en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. La reconciliación no solo llegó a lo que es el alma individual de una persona, sino que incluso la reconciliación abarca la salvación y la posibilidad de comunión con Dios, no solo de Israel como el pueblo escogido de Dios, sino también a los gentiles. Pero de ambos pueblos, israelitas y gentiles, los hizo uno. Y ese pueblo que fue hecho uno se llama la iglesia. La iglesia está compuesta por israelitas, por gentiles. La iglesia de Cristo, todos tienen que ir por el mismo camino, renunciar a las obras, renunciar a todo aquello que pueda hacer o pretender hacer yo para llegar a Dios, y saber que por Jesucristo solamente voy a ser reconciliado. No solo se reconcilian, el ser humano se reconcilia con Dios, sino que también Israel y los gentiles en Cristo pueden ser reconciliados. Ambos van al mismo pacto, al nuevo pacto que está hecho en Cristo. Es importante entender bien esto para que sepamos que la salvación, sea para israelitas o para gentiles, es la misma forma. Todos por la fe tienen que acercarse a Jesucristo. Todos por la fe se acercan a Dios y tienen que recibir a Cristo para salvación de sus almas, para poder estar reconciliados con Dios y entre nosotros. Porque la reconciliación, lo que decía Pablo, ¿nosotros qué ministerio tenemos? ¿El ministerio de qué? De la reconciliación, no de la condenación. Nosotros debemos luchar para que siempre estemos conciliados, estemos siempre funcionando en una consolidación de comunión y que nadie la va a poder romper, nadie la va a poder, digamos, desgarrar. Ahora, si llega a haber un sesgo en la comunión, en la conciliación, en estar siempre juntos, entonces debe buscarse la reconciliación. El pecado siempre puede penetrar en la iglesia, puede penetrar en la comunión, incluso la comunión mía con Dios y también en la comunión nuestra entre los hermanos. Puede penetrar, pero ¿qué tiene que haber? ¿Cuál es el ministerio principal al que me debo abocar? Que haya reconciliación, perdón, arreglo y no reproches, condenación y raíz de amargura. Porque esto es lo que causa cuando nosotros tenemos la actitud cada vez más perseverante en el rencor, en la falta de perdón y en muchas otras cosas. Lo primero que va a repercutir va a ser en el mal andar de la iglesia. Es importante que si sé que tengo un problema con un hermano o una hermana en la iglesia, tengo que buscar la manera de ver cómo podemos reconciliarnos. Hay veces que hay hermanos con los que queremos reconciliar y no quieren hacerlo. Bueno, ahí no puedo, no hago el milagro de convertir a una persona hacia mí. Pero ahí debemos seguir orando por esa persona. No decir, yo fui y ya quise hacer y no quiso. No. Debo, de mi parte, poner lo que pueda para reconciliarme. Y si no puedo, orar por esa persona, para que Dios toque su corazón y volvamos a la comunión. El ministerio de la reconciliación no solamente es lo que Cristo hace entre Dios y nosotros, sino también lo que nosotros debemos hacer entre hermanos. Y el otro ministerio de reconciliación que tenemos es predicar el Evangelio y que más almas se reconcilien con Dios y podamos también nosotros conciliar y tener la misma comunión entre todos, con esos que eran mundanos y ahora ya son creyentes en Cristo, ya son salvos igual que nosotros. Traerlos a la comunión de la iglesia vía predicación del Evangelio y que reciban a Cristo como Salvador personal. Terminemos con Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, por medio de él, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. La reconciliación adquirida por Cristo en la cruz no solo abarcó las almas perdidas, todos los hombres perdidos en sus pecados, sino que también va más allá. La reconciliación entre lo que está en el cielo y en la tierra. Lograr que lo que era una comunión hermosa, todo eso que dice Dios en capítulo 1 de Génesis, que y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Bueno, que todo eso que era hermoso, que era bello, que era bueno, que era intachable, inmaculado, que todo eso vuelva otra vez a tener. Eso no se cumplió todavía. Por ahí la reconciliación de mi alma con Dios, sí. Pero incluso mi propio cuerpo tampoco tiene posibilidad de reconciliación. Pero este cuerpo no entrará. Yo estoy esperando que un nuevo cuerpo, no hecho de manos, sino hecho de Dios en los cielos, en las moradas celestes. Es importante que entendamos ese pasaje, que entendamos bien. Este cuerpo, para lo que nos sirve a nosotros en la vida cristiana, es para trabajarlo para el Señor. Es la principal función por la que quedamos con este cuerpo, pero recuerden que este cuerpo va a ser el peor enemigo que van a tener. Este va a ser el que constantemente les va a estar haciendo que ustedes vivan fuera de la comunión de Dios. Recuerden que los apetitos de la carne no son los mismos del espíritu. El espíritu quiere vivir para Dios. Si ustedes mantienen una vida espiritual sana en Cristo, reconciliada constantemente, conciliada en su voluntad y constantemente consolidada en lo que es el pensamiento de Cristo, el cuerpo nunca tendrá fuerza. Va a estar queriendo batallar, pero ustedes lo van a vencer porque sus vidas están puestas y escondidas con Cristo en Dios. No ustedes solo escondidos, con Cristo tiene que estar escondida en Dios. Es ahí donde ustedes van a vencer los apetitos carnales. Pero donde ustedes se dejan abandonar y seducir por el deseo de los ojos, como dice Juan, su comunión y la reconciliación comenzará a caer en descrédito y el cuerpo tomará fuerza y vencerá su vida espiritual. Por eso es difícil. la convivencia en este mundo. Pero un día va a llegar la reconciliación completa de mi ser, que este cuerpo será quitado de mí, sea vía la muerte o en el arrebatamiento de la iglesia por la transformación a un cuerpo nuevo. Pero este cuerpo no va a heredar el reino de los cielos, pero es el que Dios nos ha dejado para que ahora, hoy, en el presente, sirvamos a Dios, como dice Pablo en Romanos 6. Que pongamos nuestros miembros al servicio de la justicia, no más al servicio del pecado. Por eso es importante también entender que la reconciliación que Dios hace entre el cielo y la tierra va a reconciliar todas las cosas. Va a quitar la sujeción a la vanidad de la tierra, de la creación. Va a quitar de la sujeción que está ahora vanidad y la va a llevar a una creación y renovación nueva de la creación. Eso va a pasar en el milenio. Cuando llegue el milenio, Dios va a restaurar todo el planeta, o Cristo va a restaurar todo el planeta, y si ustedes leen, por ejemplo, Isaías 11, leen Isaías 65, y leen otros pasajes, Isaías 2, van a ver que Dios verdaderamente va a hacer una restauración de la creación tan hermosa, tan bella, que hasta entre los animales no va a haber más depredación. Eso no es algo simbólico, eso es algo real que se está esperando, pero todavía no llegó. La purificación de la tierra se hará con fuego, dice Pedro en el capítulo 3 de su segunda carta. Y una vez que todo sea quemado y que todo sea destruido, Dios restaurará todas las cosas y llevará al planeta a un estado paradisíaco en el cual quedará todo restaurado y volverá a ser como fue en la creación original y mejor todavía. ¿Por qué? Porque Cristo estará en la tierra. Adán y Eva no tenían a Cristo reinando en el Edén. No estaba Cristo ahí reinando y ellos rindiéndole culto de adoración bajo el amparo y protección de Cristo. Pero en el milenio, esa será la gran ventaja que tendremos a Cristo. ¿Y por qué también serán restauradas muchas cosas? Incluso no solamente será restaurado el planeta, sino que va a haber una mixtura de habitantes en la tierra, porque van a haber habitantes salvos, completamente restaurados espiritualmente, sin posibilidad de pecar porque van a estar en un cuerpo nuevo, y estarán los que entren como pecadores al milenio en la segunda venida de Cristo. Es muy interesante todo este tema, pero ¿se dan cuenta hasta dónde abarca la reconciliación ganada por Cristo en la cruz del Calvario? Y todos esos que entren como pecadores al milenio tendrán la posibilidad en el milenio también de ser salvos, si quieren. Y si no, estarán restringidos en su pecado y así terminarán. Recuerden que muchos son millones de millones, dice el Apocalipsis 20, que se rebelarán con Satanás en la última jerga, en la última rebelión que harán. Dice que son millones de millones. ¿Y con qué va a destruir Dios? Con fuego del cielo. Y ahí sí se completará la restauración. Ahí todo el pecado será destruido, Satanás será echado al lago de fuego y la reconciliación será total, completa y espiritualmente intachable. Por eso lo que ganó Cristo en la cruz es grande, hermanos. Abarca demasiada historia, hasta la eternidad misma. Es importante que entendamos que lo que Cristo hizo por nosotros, nosotros todavía no lo entendemos bien. Pero lo vamos a ir entendiendo a medida que leamos la Biblia y sigamos meditando en los pensamientos del Señor. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra y por lo que ella nos enseña. Muchas gracias, Señor, por todo lo que nos das y por la preciosa y sublime reconciliación que hemos adquirido por tu gracia en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre nuestro, porque verdaderamente tuviste misericordia de nosotros. Verdaderamente tu clemencia nos alcanzó y quisiste perdonar nuestros pecados. Padre Santo, te ruego que nos ayudes a ser buenos ministros de la reconciliación, que no tengamos temor de predicar cuando se presenta la oportunidad y que sepamos que la esperanza, la seguridad que tenemos de estar contigo, nadie la va a quitar. Nadie podrá turbarnos de eso. Quizás nosotros nos sintamos débiles, nos sintamos incluso personas que no merecemos lo que has hecho por nosotros, pero tú, aunque nosotros seamos infieles, permaneces fiel. Gracias, Señor, por eso, en el nombre de Jesús. Amén.